¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hay una historia que relata que estaba aquel soldado en la batalla que le dijo a su superior: mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para salir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado, haciendo caso omiso de la prohibición, salió y una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Ya le dije yo que había muerto. Ahora he perdido a dos hombres. Dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver? Y el soldado moribundo respondió: claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía mi amigo estaba vivo y pudo decirme: Jack, estaba seguro de que vendrías. Se los cuento porque a mí esta historia me emociona mucho y me hace ver cómo la amistad hay que vivirla no solo en los momentos buenos, sino también, sobre todo, en los momentos difíciles. Es ahí en donde se demuestran los verdaderos amigos, ¿no? Y bueno, la amistad siempre tiene que estar dispuesta al riesgo por el otro. Se trata, en definitiva, de dar la vida por amor, como dice Jesucristo. Sin duda que la prudencia es la virtud que debe regir todo lo que hagamos, pero debemos cultivar en serio la amistad verdadera. Se trata de vivir entre nosotros una amistad como la de Jesucristo, que nos dijo: no los llamo siervos, sino amigos. Y miren, Cristo se jugó de verdad por nosotros y dio la vida. Ahora también nos pide a nosotros que demos la vida. No tal vez con actos heroicos, pero sí que seamos generosos en nuestra vida cotidiana con quienes comparten nuestra existencia. Si les parece bien, después este tema lo seguimos charlando.